¿Qué digo? Esa pregunta. Esa es la pregunta del millón. No, nada, bueno, que vamos ya, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer que tengamos esta visita aquí con un compromiso que habíamos tenido de Clara de que nos iba a visitar y de Paco también para que viera la escuela y que se viera un poco la escuela de artesanos de la piel, toda la labor que se está desarrollando en pro de que haya una futura cantera de marroquineros en Ubrique. Y yo simplemente agradecer su visita y que se hayan interesado por nuestro proyecto, que se ha hecho desde la humildad y el esfuerzo de todos los ubriqueños, porque en realidad, aunque es un proyecto que parte de los empresarios, pero ha colaborado todo el pueblo, ha puesto su granito de arena. Y nada, esperemos que en un futuro próximo pues podamos daros muy buenas noticias de los resultados que está teniendo la Escuela de Artesanos de la Piel. ¿Quién quiere? Yo. Bueno, nosotros, como portavoz del Grupo Municipal Socialista y también secretaria general del PSOE de Ubrique, tengo que agradecer a Clara que haya venido hoy aquí, a Paco Menacho como parlamentario andaluz, también al compañero Lolo Miranda como delegado de empleo y especialmente a Empier por habernos trasladado la invitación a poder conocer de cerca la Escuela de Artesanos. Nosotros, afortunadamente, tenemos ya un conocimiento detallado de lo que es la iniciativa empresarial muy importante para el municipio. Sabemos que el sector de la marroquinería está por unos momentos que tienen una serie de oportunidades que no podemos desperdiciar y una de ellas es aprovechar el retorno de las grandes marcas, las iniciativas de la marca propia, que creo que tienen que tener también un papel relevante en todo el sector de la marroquinería, están haciendo que, pues poniendo sobre la mesa el problema de tener una mano de obra cualificada. En eso, en pie, hay que agradecerle ese esfuerzo de los empresarios del sector para formar directamente a trabajadores en la fabricación del artículo de piel, un artículo de calidad. Y nosotros, especialmente, después de además la visita que ellos tuvieron en Bruselas, queríamos que, a través de Clara Aguilera, como europarlamentaria socialista, pues pudiéramos marcar un poco el camino que se tiene que ir haciendo para conseguir que la indicación geográfica de la piel de Ubrique se consiga. Y es en el trabajo que estamos ahora mismo marcando y estamos todos colaborando y bueno, y tengo que decir que como ubriqueña hoy estoy especialmente feliz y contenta de ver cómo además se traslada al territorio todas las iniciativas y el respaldo, ¿no?, y el apoyo de las distintas instituciones, especialmente en este caso el Parlamento Europeo, que también está aquí presente con Clara, y creemos que es la manera de marcar a través de la presencia de Paco, Parlamento Andaluz, lo que es Gobierno Andaluz con el compañero Lolo, la forma de trasladar que es un proyecto de interés para no solo para Ubrique, sino para la comarca y la provincia, un sector generador de empleo y que va a ir resolviendo esta necesidad de mano de obra a través de la cualificación apropiada de toda la gente que se quiera incorporar a este sector y siempre en condiciones, como no, dignas y con un marco laboral también digno. Muchas gracias. Paco Menacho. Bueno, en primer lugar agradecer a Empier y a su presidente, a Pepe Pulido, la invitación que nos hace para que no solamente veamos la Escuela de Artesanos, sino que para también nos podamos llevar las inquietudes, las necesidades que tiene el sector de la piel para que cada uno, desde sus distintos ámbitos de actuación, pues pueda trabajar por ello. Estamos hablando de un sector que es estratégico para la Sierra de Cádiz, estratégico para la provincia de Cádiz, como es de la piel, y creo que después de las reuniones que hemos tenido también a lo largo del año, tenemos que trabajar en tres direcciones. Una, que hoy vamos a tener la ocasión de verlo aquí, es mejor formación y más formación para que no se pierda la marroquinería como algo único en Andalucía dentro de la piel en España. Un segundo apartado importante también para los pasos que ya vienen dando ellos y que aquí pues tenemos hoy la suerte de contar con nuestra europarlamentaria Clara Aguilera, que la indicación geográfica protegida pues sea una realidad para que el valor añadido a la piel pues tenga mucho más valor en cuanto a empleo, en cuanto a riqueza para Ubrique y para la provincia. Y el tercer aspecto importante es también algo que llevamos trabajando con el delegado de empleo, con la agencia IDEA y con la Junta de Andalucía, que es la elaboración de un plan estratégico para el sector de la piel en Ubrique, que debe ser algo fundamental. Ya se han hecho en otros sectores, como el sector del mármol en Macael, y aquí es algo que vamos a trabajarlo, pero vamos a trabajarlo con el sector. Es decir, no es algo que se haga desde la Junta de Andalucía, sino que el sector diga qué es lo que quiere, y a partir de ahí trabajaremos desde el Partido Socialista con todas las administraciones, tanto con la Junta de Andalucía, con el Parlamento Andaluz y sobre todo pues con Isabel, que es la la que el motor, la que nos está llamando continuamente que vengamos, porque vuelvo a repetir, no es un sector de Ubrique, es un sector estratégico para la provincia de Cádiz y para Andalucía, puesto que representa, pues, dentro de la piel en Andalucía, Ubrique es el número uno y de los principales también a nivel nacional. Este valor tenemos que aprovecharlo, darle más valor añadido, con mejor formación, como he dicho antes, una marca propia y sobre todo, pues, haciendo algo más también para la exportación. Bueno, yo en la campaña electoral y atendiendo a las demandas también del Partido Socialista de Ubrique, hice un compromiso con los artesanos, con los empresarios de la piel, en todo lo que fuese, estuviese en mis manos de salir como eurodiputada, pues ofrecerle la ayuda y la colaboración. Y yo creo que ha llegado el momento, porque ese proyecto tan importante y tan interesante de cara al futuro, como es tramitar una indicación geográfica protegida, pues ahí le ofrezco todo mi apoyo y colaboración en toda la tramitación. Pueden tramitarla, no tienen que esperar como otros sectores a normativa, porque hay una normativa ya, que es la misma del sistema agroalimentario, la que les permite a la piel y al sector de la pluma, en este caso de la piel, poder hacer una tramitación como indicación geográfica protegida. Y lo que conozco, la propia Consejería de Agricultura pues se ha puesto a su disposición para iniciar toda la tramitación. Hay primero una tramitación que tiene que hacer la Junta de Andalucía para hacerles la calificación primera, el reconocimiento como indicación geográfica protegida aquí en el territorio, en la zona, en Ubrique. Después la tiene que pasar al Gobierno de España, al Ministerio de Agricultura y Alimentación, y después pasa a Bruselas, que es la tercera fase final de aprobación en todo lo que es la Unión Europea como indicación geográfica protegida. Por tanto, es una tramitación algo larga, en torno a un año y medio aproximadamente, hasta la aprobación final. Pero bueno, ellos, aquí hay un sector, la base la tienen, que es un sector organizado a través de la asociación en piel, y que lo tiene claro. Es decir, una indicación geográfica pretende proteger, como en este caso, su trabajo de marroquinería, y dar a conocer un nombre. Aquí el nombre está conocido, Ubrique. Si hay un nombre ya conocido por su trabajo en la piel, pero que sin lugar, sin tener ninguna duda, la IGP le va a dar un mayor reconocimiento internacional, una denominación propia por ese trabajo específico de marroquinería que se hace aquí en la zona, y que sin lugar a dudas también les va a facilitar a estos empresarios, bueno, unas líneas de ayuda que, una vez que obtengan la calificación definitiva, pues les va a venir muy bien para actividades como esta, que ahora está colaborando la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía con este centro magnífico que yo quería conocer, porque me pareció muy interesante esta iniciativa de tener, de formar artesanos de cara al futuro. Tenemos muchas artesanías en nuestra zona, y que a veces lo que nos falta es hacer esa formación adecuada para que gente joven se incorpore también a estos oficios tradicionales en muchas comarcas de Andalucía, pero que se pueden perder si no las conservamos. Este centro de formación lo que pretende es mantener en el tiempo, con una formación adecuada, este oficio de la marroquinería, y desde luego la indicación geográfica sin duda les va a dar, les va a facilitar a nivel internacional un reconocimiento y un conocimiento de su trabajo. Yo les voy a apoyar en todo el proceso, ahora en proceso en la Junta de Andalucía, después en el Ministerio de Agricultura, y desde luego cuando llegue a Bruselas, pues allí estaré desde luego también para ayudarles. Hicieron una visita, acompañados también en ese momento por la delegación de la Junta de Andalucía, en donde iba el alcalde también acompañándolos. Yo los atendí, estoy a su disposición. Me comprometí en campaña, me comprometí en Bruselas, y aquí estoy para que en el primer momento que haya un papel, pues hacerle todo el seguimiento, porque creo que es un buen camino para favorecer el empleo en las zonas rurales andaluzas. Ubrique está perdiendo población. Las zonas rurales en general pierden población. Si no hacemos que haya empleo atractivo propio de la zona en estos territorios, al final se nos despoblarán. Y una magnífica oportunidad que tiene este pueblo, esta comarca, es la piel, con otros oficios, con otros sectores como el agrario o el ganadero, sin lugar a dudas que está teniendo un gran éxito, pero tenemos que ayudarlo y favorecerlo, y eso yo creo que va a contribuir la IGP, y de luego tienen la suerte que tienen una asociación organizada como Empiel, y desde luego el apoyo político de mi trabajo en el Parlamento Europeo, de mis compañeros aquí en Andalucía y por supuesto local con Isabel y con toda la gente del Partido Socialista, que vamos a estar apoyando esta iniciativa porque los objetivos desde luego los compartimos 100%.